Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Hola, buenas tardes, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales. Empezamos aquí la edición 583 de este espacio dedicado al rock nacional, a la música underground que se está haciendo y que se ha hecho en esta piel de toro. Empezamos el programa justo cuando la selección española está jugando contra Marruecos en este Mundial de Rusia, en esta calurosa tarde de 23 de junio, y que va en el descanso empatado a uno. Se está complicando la vida. Bueno, de momento está clasificándose para octavos, pero pues eso, lo tiene a riesgo de que se le pueda escapar si Marruecos hace algo, y a riesgo de complicarse la asistencia porque iría por la parte más difícil del cuadro. Pero bueno, nosotros vamos a hablar menos de fútbol y hablar más de música en este programa que presento un servidor, Carlos de la Fuente, y que podéis contactar conmigo a través del correo elmardelometales@gmail.com. Hoy tendremos alguna novedad, también recuperaremos algunos de los discos que hemos presentado en las últimas fechas y haremos un poco de arqueólogos y sacaremos algunas rarezas y algunas grabaciones en directo de cosas curiosas y extrañas que os aseguro que a muchos les os sorprende. Así que no os perdáis el programa. Ya sabéis que el fútbol se puede ver y no hace falta oír, y disfrutar de la música. Se puede hacer varias cosas a la vez. Pero bueno, vamos a empezar con Xavi Reixa, este batería catalán que normalmente graba a menudo con Dusan Jetovi, que es el guitarra afincado en Barcelona de origen pues de la antigua Yugoslavia, no sé en concreto con esta división de dónde será, y que para el último trabajo titulado de Son Other pues han contado con dos invitados ilustres de grandísima calidad, como es Marco Reuter y Tony Levin, un cuarteto glorioso para un disco muy interesante. Ya os he dicho, se llama The Son Other, que creo que ya lo he comentado, el sonido de la tierra, y arrancamos el programa de hoy con el tema From the Darkness. We'll be right back. Pues ahí estaba Xavi Risa con este nuevo trabajo editado por el sello Moonjune Record. Interesantísimo disco, justo cuando han pitado penalti a favor de Portugal. Esto ya parece el carrusel deportivo. Y ha lanzado Cristiano Ronaldo y se lo han parado. Con lo cual Portugal sigue ganando 1-0, mientras que en nuestro partido España empata con Marruecos. Bueno. Y después de este servicio informativo, gol en las gaunas, continuamos con nuestra carrusel de novedades y lo vamos a hacer con Psicolorama, un proyecto, iba a decir una banda, pero es un proyecto, es un músico, M. Casado, el que está detrás de este proyecto de Psicolorama, que ya con un montón de discos a su haber. Creo que solo en ediciones digitales, por lo menos eso es lo que se puede conseguir. Y que hacía mucho que no sacaba ningún trabajo nuevo. Ha estado madurando este nuevo disco llamado Prog Pop. Y yo creo que la verdad es que le ha sentado bien. Tengo que escucharlo más, a lo mejor me dio una sorpresa, pero sí, la primera escucha creo que le ha salido un disco bastante curioso, bastante complicado de adentrarse en él. Pero que una vez que uno empieza a cogerle sus intríngulis, pues puede ser un disco a tener en cuenta. Ya digo, es un poco peliagudo el sonido, tiene algún momento, parece muy popero, pero está hecho con sentido. Y el propio disco titulado Prog Pop, la verdad es que es significativo. Vamos a escuchar un largo tema que lleva el título de Psicolorama de Amor. Así vamos a ponernos romanticones. Y esto es, pues, prácticamente como dice el tema del el título del tema, Psicolorama. Su nuevo trabajo, Prog Pop. Thank you. Pues aquí estaba Psicolorama con esta canción, Psicolorama de Amor, ya digo, un disco bastante trabajado. Los últimos trabajos de los últimos discos de Psicolorama se habían metido mucho en la electrónica y a lo mejor eran algo predecibles. Y este ha tardado, se nota que hay mucho trabajo. Un disco que puede ser complejo, pero que a la vez puede tener cosas, detallitos. Ya digo, esto a primera escucha, ya iremos derramándolo por aquí. Y después de escuchar a Psicolorama, nos vamos a ir con Atavismo, esta formación gaditana, que ya tiene dos magníficos trabajos y que ahora anuncia que va a sacar un EP en breve, muy en breve, en este mes de julio que se aproxima, con los calores. Y ya ha dejado un tema de adelanto, se llama La Polvorosa, y recupera ese sonido andaluz que ya, con su último disco Inerte, en alguno de los temas, como ese que la abría de Pan y Dolor, pues ya lo mostraba. Recupera así ese sonido andaluz, muy a su manera. Esto es Atavismo y el tema La Polvorosa. Y después de Atavismo, con este tema de adelanto de su próximo EP, con el que ya está la portada por ahí disponible en las redes sociales y anunciado que saldrá para julio. Y bueno, continuamos ahora con otro disco que presentamos aquí la semana pasada, de nuestro amigo Juan Carlos Castillo, su primer disco en solitario. Ya había colaborado con mucha gente, últimamente llevaba, estaba muy metido en tema de la improvisación con Orquesta Foco y con pues eso, en temas de improvisación, pero de pronto se ha decidido sacar este tema, este disco titulado Natural Ending, con una portada preciosa en el que él se hace cargo de todos los instrumentos. Aquí hay guitarras, hay bajos, hay baterías, y con un sonido claramente compuesto. A mí por un momento me recuerda a los Focus con Jan Ackerman a su cabeza. Vamos a escuchar el tema All Movie. Esto es Juan Carlos Castillo y su disco que presentamos aquí la semana pasada, Natural Ending. Thank you. Y mientras sonaba el nuevo disco de Juan Carlos Castillo, pues Marruecos ha marcado, se ha puesto por delante de España 2-1, cuando el partido está ya enfilando su recta final. Una clasificación en esta primera fase, donde España no ha sido capaz de más que de empatar con Portugal, ganar por la mínima y sufriendo con Irán, y con Marruecos en el partido decisivo, pues no está pudiendo más que perder, aunque bueno, probablemente le valga, gracias al resultado del otro partido, para clasificarse. Y después de dicho esto, seguimos con la música. La semana pasada escuchábamos a Ángel Ontalva en ese tema de adelanto de su disco que va a sacar con Bestero de Carta Marina, que también tiene pinta de salir para julio. Y así que vamos a recuperar a Ángel Ontalva con esos discos que está haciendo por tierras siberianas, y lo vamos a hacer con el proyecto Ojo, titulado el disco que sacaron Palace of Waiting, en el cual pues acompañaba a Ángel Ontalva, se hacía cargo de guitarras, bajos y cachivaches, con Vasco Trilla, también de Barcelona, a las baterías y percusiones, Anastasia Masleveova a la voz, al Hummer Dulcerner, que no sé lo que es, y a los bucles, y Alex Kurloch a todo tipo de instrumentos de viento. Este disco, que todos los títulos llevan la numeración, pues vamos a escuchar el tema número uno. Bueno, pues después de escuchar este tema, que ha sido mágico para la selección, porque durante este tiempo España ha empatado a Marruecos y Portugal ha sido empatado por Irán. Con esto significa que España pasa de suerte, de carambola y de chiripa primero de grupo. Y después de esta sorpresa que ha ocurrido en la recta final del fútbol, que haya terminado y ya podemos dejar de tener un ojo puesto en el deporte rey, nos vamos a centrar ahora en una serie de rarezas que han quedado ahí un poco en el olvido. Y es que hace, bueno, iba a decir un año, pero no, a principios de 2017, el 1 de enero, nos despertamos con la noticia de que Carlos Plaza iba a crear unos contenidos multimedia, como una especie de revista multimedia de suscripción, en el cual, pues entre varias secciones, pues había también música inédita. Ese proyecto se llamó Faadrus, tuvo sus primeros frutos en junio del 2017, con un disco que recopilaba la música inédita que había aparecido en los 6 primeros meses. Y para la segunda parte contaban con que iban a aparecer canciones de Matthew Palmerte, a raíz de que tocasen en agosto en Madrid junto a Cotebel, interpretadas por Adrián Plaza al piano. Se llegaron a grabar 3 temas: Prelude, Corale and Melody y Chimisón, para algo que iba a ser como el nombre colectivo de sonetos, 5 piezas para piano. Y justo después de que eso se grabara, pues anunció que el proyecto Faedrus pues daba mucho trabajo y no compensaba económicamente, con lo cual se suspendía. Así que las 2 canciones que quedaban, The Caverns y Nice Son, no sabemos qué ocurrirá con ellas. Y las 3 que sí llegaron a salir publicadas en Faedrus en digital, pues ahí se habrán quedado con un poco de suerte olvidadas. Nosotros vamos a rescatarlas hoy. Vamos a escuchar sonetos, 3 piezas para piano, que quedaría así resumido, con los temas Prelude, Chorale and Melody y Chimeson. Bueno, pues ahí hemos escuchado estos tres temas de piano cedidos por Matthew Palminter para este proyecto Phaedrus, que interpretaba Adriana Plaza con su maestría a las teclas y que, bueno, por desgracia no sabemos si aparecerán en algún momento, si se recuperarán para algo o quedarán ahí un poco olvidadas. Y ya que estamos con rarezas y ya que estamos en el universo de Cotebel, nos vamos a ir con otra, y es que Cotebel tocaron pues hace pocas fechas, a finales de mayo, creo que fue a finales de mayo, en la Sala Ocio de Guadalajara, en un festival que se llamó Solidarizar Rock y que pretendía sacar dinero para ¿cómo se dice esto? Lo de cuando es sin ánimo de lucro. Bueno, para una organización sin ánimo de lucro sobre la esclerosis múltiple. Bueno, o sea, tocaron un concierto en directo, éramos pocos pero bien avenidos, y se marcaron una sorpresita que es lo que va a sonar ahora. Bueno, pues ahí teníamos a estos Cotebel interpretando esta versión del Tarkus de Mesocan Palmer, una sorpresa que nos llevamos a los que estábamos allí. Cotebel es una banda que no se suele prodigar en hacer versiones, pero que quería hacer un espectáculo especial. Había anunciado que los que fuesen verían algo fuera de lo habitual, alguna rareza, y fue pues esta sorpresa. Y ya que estamos con versiones, nos vamos a ir con una banda de tributos, como es Close to the Yes, una banda de Albacete, que hace un par de años pues se hicieron una serie de conciertos interpretando canciones de Yes, con ese nombre no podía ser de otra forma. Hace tiempo que no se sabe nada de ella, pero bueno, es posible que en cualquier momento aparezca por cualquier sitio interpretando temas de Yes, así que es interesante que los conozcáis. Se llaman Close to the Yes y vamos a... Perdonad, Close to the Yes. Y vamos a escuchar la versión que hacen de ese Close to the Ex de los maestros Yes. Thank you. She would gladly say in amazement, "How all is lost." Yeah.

Bueno, pues hemos pasado directamente a Lone Star para hacer un pequeño homenaje pues a otro músico que nos deja, un músico bastante joven, relativamente joven, como es Alex Sánchez, que fue guitarrista Lone Star en su primera etapa, del 66 al 67, y que luego lo dejaría, y en el 75, cuando Víctor Escudé dejó la guitarra, perdona, cuando John Miró dejó la guitarra, volvió a entrar de nuevo en Lone Star, haciéndose cargo de la guitarra desde el año 75 hasta el año 2000. Hoy nos ha dejado otro músico más que se nos va, y en honor a él, pues hemos escuchado este tema Horizonte, que daba título al trabajo del año 77 del mismo título, Horizonte. Y nos vamos a ir despidiendo, y lo vamos a hacer con otro tema largo, una pequeña suite que aparecía en ese mismo disco de Horizonte, conformado por Noria de Feria, Tiempo e Introducción. Eran tres temas, ya digo, configuraban una pequeña suite que venía en ese disco del 77. Con esto nos despedimos, ya hasta la semana que viene. Aquí cerramos la edición, pues, 583, y esta es la edición en la que hemos sido casi un programa futbolero. Hasta la semana que viene. cotidiana. Como una noria de feria, la vida sigue dando vueltas. Noria de feria, todos estamos en la rueda de la vida cotidiana. Tiempo, tengo que tener tiempo. ser.